como si fuéramos marcianos, por darnos un morreo en el bar y por ser del mismo sexo que es que pasaste a partir de ayer. No es nada nuevo, quita tu miedo, no es nada nuevo, quita tu miedo. Porque no le das una oportunidad a tu mentalidad a que se abra la realidad. Usa el respeto, quita tu miedo. Usa el respeto, quita tu miedo. Esto, esto. Seguís en Onda Latina en el 87,6 de la frecuencia maltratada por todas aquellas emisoras que están a nuestra derecha del dial, como tantas y tantas veces se ha dicho desde estos micrófonos, con bastante razón. Estamos ahora con un poco de música, unos minutos para escuchar música de combate aquí en esta emisora, en Onda Latina. Lo que hemos oído pertenece a ese disco de versiones que sacaron la gente de Sociedad Alcohólica con el título precisamente de Diversiones, en las cuales pues tomaban canciones de diversa gente, de diversos grupos, y les daban la vuelta para cantar cosas como esta pieza titulada Sin Barreras, basada originalmente en un tema de Fischer Z y que se convierte en un canto contra todo tipo de agresión o discriminación hacia la gente, cualquiera que sea la opción sexual, homosexual o heterosexual que hayan podido tomar. Vamos a continuar con Sociedad Alcohólica, escuchando otro de los temas de este disco. En este caso se trata de una versión nada menos que de las Girl Schools, con una temática pues laboral, podríamos decir. Patrón, cabrón, ladrón. Yeah. Apoyo Records, lo que escuchábamos ahora aquí en Onda Latina, uno de los temas de su disco Carne para la Picadora, un disco en el cual ya tuvieron que cambiar o recortar su nombre y quitárselo de Records y dejarse únicamente lo de La Polla, por aquello de la propiedad de los nombres y tal, y una serie de asuntos que hubo con uno de los miembros que estuvieron en la banda y que por lo visto tenía la patente, al parecer, del nombre de La Polla Records. Lo que hemos escuchado, como digo, pertenece a ese disco Carne para la Picadora, un tema titulado Jodiana. Y vamos a seguir escuchándoles un poquito más, en este caso, pues con una... otra canción de temática laboral, podríamos decir, y en este caso pues se trata de esa famosa y habitual escena de una entrevista de trabajo que en esta ocasión afortunadamente acaba de otra manera. Amigos, si quieres currar, La Polla Records, Onda Latina. La Polla Records sonando en este tiempo de música de combate aquí en Onda Latina. Y para problemas de crisis, la verdad es que la solución es gastronómica. ¿Qué hay? Mucho hambre es lo que hay. ¿Qué hay? Mucho deseo también hay. ¿Qué hay? Nerviosismo es lo que hay. ¿Qué hay? Ansiedad siempre hay. En situaciones de urgencia, por vicio, por placer, nunca quedes con hambre. Que bien se traga, ñam, ñam, ñam. La cosa era bien clara, ya lo decían Motorhead. Eat the rich, son verdades de rock and roll. Come, come, come ricos, pero cómetelos de uno en uno. Eso sí, cómelos enteros, que no les quede ni el 0,7. 0,7%, ellos tienen lo que tú no tienes. Es como un acto de amor, masticar tus deseos. Mira que no hace daño, mira qué rico está, mira qué bien se traga, come yo rico ya, canta con boca llena, mastica sin parar, ricos tampoco hay tantos, los hay que aprovechar. Yo sé que los japoneses también lo hacen, es el imperio de los sentidos, cuando se quieren tanto y ya no pueden aguantar, el deseo final es devorar el cuerpo amado. La solución, come tan rico, bien fácil es, come tan rico. Mira que no hace daño, mira que rico está, mira que bien se traga, evita vomitar. Seamos positivos, incluso primitivos, cuando no hay, no hay, lo que hay es lo que hay. Economía libre, lo que manda es el mercado, es cuestión de organizarse, la solución es gastronómica. Igualdad gastronómica, ricos son, ricos estarán, y no olvides de generar uno a uno, uno contra uno, la solución, bien fácil es. Mira que no hace daño, mira que rico está, mira que bien se traga, qué gusto da el lugar. Mira que no hace daño, mira que rico está, mira que bien se traga, come tan rico ya. En caso de emergencia, por vicio, por placer, nunca quedes con hambre. La solución es gastronómica, cómete a un rico, la música de Nación Reixa, el proyecto musical fundado por dos personajes curiosos, uno gallego, el señor Antón Reixa, antiguo alma mater de Os Resentidos, y por el otro lado el guitarrista y multiinstrumentista Kaki Arcarazo, el guitarrista habitual que fuera de Negu Gorriak. Precisamente esta canción habla un poquito, lo que vamos a escuchar ahora, del encuentro entre gente de este tipo. El tema se titula Encuentro con Sarri en Nación Reixa, y además es una, digamos que es una canción de Negu Gorriak que interpretan Nación Reixa, puesto que la composición corre a cargo de Kaki Arcarazo y Fermín Muguruza, ambos componentes de lo que fue ese grupo llamado Negu Gorriak. Pues bueno, vamos a escuchar a Nación Reixa y este encuentro con Sarri en Nación Reixa. Thank you. que es razonable como las putas dicen de cliente que en serio. Por el andar ya se ve que no somos serios ni razonables, emitiendo la misma frecuencia. Aquí estamos en acción, risa. Aquí las casas no tienen pararrayos, ni nos afectan los cambios horarios. Se pueden tener los ojos agotados después de haber visto tantas cosas. Hablábamos por educación en castellano y cantábamos en inglés por mestizaje. Aquí saltamos de orilla a orilla usando nuestras lenguas minoritarias, del diccionario del portugués, del gallego, brasileiro al euskera, que traduce la palabra saudade. ¿Sabes tú lo que es la felicidad? Es decir, lluvia y que llueva. Ahora somos como una canción perdida y nos encontramos en Nación Reixa. Por el andar ya se ve que no somos serios ni razonables. Pasan muchos trenes todas las noches, metralleta de besos desde Nación Reixa. Nación Reixa, el grupo, como digo, de Capqui Arcarazo y Antón Reixa, en este tema titulado Encuentro de Sarri. Nación Reixa, vamos a continuar y precisamente escuchamos al grupo del que fuera durante mucho tiempo hasta que se despidieran con este disco precisamente de versiones, el grupo de Kaki Arcarazo, es decir, Negu Gorriak. Esta es una de las versiones que se incluye en ese Salam Agur. Bizitzen zantzatu zaitan ferri gaudu joira. Beretazko jabaztearen zain. galdu. Zokera borrokatu. Batak gaitezen. Música de Negu Gorriak sonando. Este tema lo cogían originalmente de los Redskins y se titulaba Unionize, sindicatua en la versión en euskera de Negu Gorriak. El sindicato, una canción que habla de la necesidad de unirse frente a la agresión que sufrimos comúnmente los trabajadores, pero a la cual normalmente se nos obliga a no responder de esa forma común y por lo tanto a no responder de manera ninguna que pueda tener algún tipo de efectividad. Vamos a seguir escuchando a Negu Gorriak, este disco Salam Agur, el disco que suponía la despedida de la banda de Fermín Muguruza, de una despedida al igual que la que ocurrió años antes con Cortatu, sin excesivos aspavientos y sin esperar tampoco a la decadencia, en un momento realmente brillante del grupo. Vamos a escucharles, este disco es completamente de versiones y aquí va otra. Esta pertenece, bueno, es una composición de Yellow Biafra, de los Dead Kennedys. Se titula MTV Fuera de Antena, MTV Antena Ticat. Y con la voz de Baristo de La Polla Records, que va a salir dentro de un momentito. Kaixo, zure bideo bikin naiz. Baseball kakao berdua kantzurik. Drogaz lepora nio banengo lez nintxo naiz beti. Nire bete beharra, zure irudimena, zutxitzea da. Amaika zentxugabeko sabordo zilea horatu. Azukreaz ez talirik. Itoz zaitez den poraino, izan zaitez landare batetzea. Kate batetik bestera une oro, zeukere zinetziko duzu rock and rollaren etorkizuna. Hau dela! Entibia Antena Ticat! Nora nio duko zera, nora nio maturtuko. Gure buruan azaitzeko zer ikiko zo horekin. Rataren matxina da, zerbait dutxabituz. Gure buruetan ezen gera ez da bizukatuz. Antzen dituztenak izen batzailea man komunitukienak agintzen du. Antzen Hortzi zintxotasuna, antzi lurimena Ergelenek gehiena, erosten dute Hauseko koaren araua Hei, bilante natikat, ja! Ti stai sbagliando che hai visto non è Non è Francesca Lei è sempre a casa Francesca Francesca non ha mai chiesto di più Sta sbagliando, son certo, sei tu Francesca non ha mai chiesto di più Perché Lei vive per me Guarda un po', questi bimbi sono tutti uguali Ugualmente banali ed anche superficiali E come faccio a giocare io con un bimbo banale Io che sono eccezionale ed anche antirazziale Gioco solo coi bimbi fascisti, nordisti Poi spariscono e poi chi l'ha visti? E allora bimba che pizza che noia che palle Allora bimba che palle che pizza che noia Allora bimba Barala bimba E allora bimba, bimba, vuoi giocare con noi? Ancora no, e perché no? Allora che cazzo vuoi? Bimbi, sapete io che cosa vi dico? Il buco ce l'avete, ficcatevi lì! Allora bimba, bimba, guarda un po' qui chi c'è E c'è la bimba col basso, sai con lei è uno spasso Dall'altra parte, le corde sottili E la bimba che le suona è una gran brava persona E qua avanti c'è la bimba che batte il tamburo Si emoziona sempre dopo di Seguís en Onda Latina, lo que acabamos de escuchar pertenece precisamente a un grupo cuyo primer disco ha sido editado a través del sello de Negu Gorriak, que el sello es Anosenki. Se trata de cuatro mujeres suizas que con el nombre de Women han grabado un disco, el primero de los suyos, realmente notable y que contiene canciones como esta que hemos escuchado, la que cierra el disco, Bimba. Seguimos con ellas un rato más, en este caso las hemos escuchado en italiano, ellas también utilizan los idiomas francés, inglés y también el ruso y el castellano. En esas dos últimas lenguas está cantado lo que sigue, se titula Krasivaya Riva, ahí lo tenéis. De mi madre de cuando yo era pequeña Yo no escuchaba, preguntaba otras cosas de poca importancia Ahora me acuerdo otra vez Mi madre con sus ojos grandes que me miraban con amor Y con afecto, madres hacen siempre cosas buenas Ellas quieren que los hijos y las hijas de los hijos No se pierdan en las calles, que no se pierdan, que no se pierdan Que no se pierdan la calle de la vida Que no se pierdan, que no se pierdan Que no se pierdan

Seguís en Onda Latina. Después de escuchar a las suizas del grupo Women, nos hemos ido con un disco de grupos italianos que, precisamente como escuchábamos antes a Neu Gorriak, acudieron o grabaron este LP en apoyo al grupo de Fermín Muguruza por aquella historia de la canción Ustelkeria, esa canción que originó una condena de la justicia española por presuntas ofensas al presunto terrorista y presunto narcotraficante llamado General Rodríguez Galindo. Bueno, pues aquí hemos escuchado uno de los temas que se agrupan en este disco titulado Parla, Habla, Libertad de Expresión, un disco precisamente, como decíamos, de grupos italianos que se solidarizaban de esta manera con Negu Gorriak. El grupo en cuestión se llamaba Parto delle Nuvole Pesanti, un tema titulado Disertione, que habla de la, ya nos podemos imaginar, bastante truculenta situación de desertar en Mogadiscio. Mogadiscio es la capital de Somalia y era una antigua colonia italiana en la época del fascismo y en la época de la supuesta democracia posterior. Vamos a continuar, lo hacemos ahora con un grupo llamado Africa Unite. Este grupo también pertenece, también participa en este disco y aporta un tema con aires de reggae, pero con una envoltura rítmica cercana al jungle. Se titula El Partisano John y El Partigiano John. A sangue freddo in pieno sole. Si scoppia in faccia, la prima volta ti fa male. sole. Yeah. seguís en Onda Latina en el 87,6 de la frecuencia modulada y seguís en estos minutos dedicados a escuchar músicas combativas preferentemente y con el sonido de esta banda que viene del barrio hermano de Vallecas, este grupo llamado Alma Vacía, el que acaba de sonar en esta canción insurreccional latinoamericana titulada Compadre José. Esto pertenece al primer disco del grupo, un disco que lleva por título Cadena de Locos, y precisamente lo que va a sonar a continuación es la pieza de que lleva ese mismo título, que está basado en el clásico Chain of Fools, cuyos estribillos más o menos se repiten también en esta versión de o en esta otra canción de Alma Vacía, y con la voz y la participación de Sheila Kufi, acompañante habitual de gente como por ejemplo el guitarrista Javier Vargas, aunque ahora bueno, pues en su lado más soul aporta los coros necesarios para este tema titulado Cadena de Locos, que es una denuncia contra los malos tratos y las vejaciones hacia los niños en la música y en el sonido de este grupo llamado Alma Vacía. Corruptiva, simpatura, sin IVA, triste de violenta. Si salto de sangre, alguno molesta. Mi cerebro no contesta. Voy honesta y sentir una propuesta violenta. Danza la danza, masacre matanza. Esta es la danza, la ley de la balanza. Salvaje, corre por mis venas el deseo de pegarme. Solo de pensar cómo pueden excitarse con una criatura que ni sabe expresarse. Y ¡pum! Esa yo, la imaginación. Esa criatura que tirado en la mierda se dio. Como no tenía Dios y la vida la perdió. Se acabó, se rompió, otra luz se apagó. ¿Cómo será? ¿Cómo será su mente? Llega un panorama, una foto indecente. Mudo, desnudo, sin palabras, amenaza de muerte. Solo una suerte. Alma sin alma, vida sin vida. Cuerpo sin mente, alma perdida. Mientras su espalda, ansia homicida. Un dios apagado, jadeo homicida. ¡Adiós!